pongas guayabera. Cuando vengas a mi casa, si te pones con bobera, ya verás lo que te pasa. No te pongas guayabera. Cuando vengas a mi casa, si te pones con bobera, ya verás lo que te pasa. Con tu cuello y tu corbata y tu saco bien planchado, te verás muy bien mirado, como si fuera en tu casa. Pero yo mando en la mía y diré lo que me plazca. Es por eso que te digo, cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Al que no quiere del caldo, a ese se le dan tres tazas. Cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Cuando vengas a mi casa, sin tu saco no me pasas. Cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Si te pones con bobera, ya verás lo que te pasa. Cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Tú eres rey en tu terraza, pero yo mando en mi casa. Cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Te pongas guayabera. Cero guayabera, cuando vengas a mi casa. Ya verás lo que te pasa si te pones con bobera. Cero guayabera, cuando vengas.